Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a la vuelta 215 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, estas subversiones sonoras que difundimos por varias radios, hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, está FM La Pujante de Plumerillo de Mendoza, FM La Tribu en el 88.7, al igual que en el 88.7 FM de La Azotea en Mar del Plata, donde estamos transmitiendo gracias a la operación de Carolina Herley, ¿es verdad? Sí, gracias, Caro. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Estamos haciendo un casting y, bueno, le damos la oportunidad a ellos. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya tenemos que empezar a preparar el mate, ¿no? Con yerba de los compañeros de YPA, la cooperativa de Bulnes 14 en Buenos Aires. Y en esta otra oreja tenemos invitados que ya vamos a presentar, pero antes, mañana... Día de marchas, semana de marchas aquí en Mar del Plata, viene bastante problemática para la agenda, pero bueno, estaremos entre otros lugares en la marcha del Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual aquí en Mar del Plata, en San Martín y Mitre, a las 17 horas se sale. Bueno, hay marchas en Río Grande, Tierra del Fuego, Resistencia Chaco, Pinamar, Villaguay, Barcelona, Parque Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires, San Francisco, Córdoba, La Falda, en Parque Lezama también, en Parque Olímpico, en México, en Santa Clara del Mar. Bueno, ni una menos. La marcha nacional e internacional contra la violencia sexual, y vamos a presentar a un grupo que hizo un tema, un grupo, un colectivo, Las Desbandadas, desde Bahía Blanca, para una de las marchas de hace un par de años o el año pasado. Ni una menos, ahí está, por La Otra Oreja. Sábado, la marcha del sábado. Mañana nos preparamos también. Está la presentación del libro de la CNU aquí en Mar del Plata. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y entonces tenemos en la agenda de Mar del Plata el sábado la marcha, bueno, más que vigente, ¿no? Ni una menos nos cantaban las desbandadas. Y el 17 de diciembre, a las 5 de la tarde, ¿lo conocen a Walk, un represor que implicado en la noche de los lápices? Un represor que tiene el beneficio de la prisión domiciliaria, que vive aquí cerquita en Mar del Plata y se está armando un scratch. El 17 de diciembre, el sábado de la tarde, me parece que se viene el scratch a Walk, este genocida que merece estar en la cárcel, pudrirse en la cárcel, ¿eh? Que viva mucho tiempo, pero en la cárcel común y efectiva. Y aquí estamos con dos lugareños. ¿Son marplatenses? Yo sí, no nací en Mar del Plata, pero nací en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Pero a los 10 años más o menos, cuando yo tenía 10 años, mis viejos se vinieron a vivir a Mar del Plata y desde entonces vivo acá. Uh-huh. ¿Y usted? Sí, una historia parecida. No, digamos, apenas 6 meses en Capital. Nací en Capital, pero tuve 6 meses nada más, así que soy marplatense, ¿no? Así es. Bueno, a mí la historia también, ¿eh? Me tiene... He nacido en Capital Federal, pero criado acá y exiliado y vuelta aquí a Mar del Plata, de idas y vueltas. ¿Me pueden contar de qué se trata este dúo? Bueno, sí, digamos, primero los presentamos, acá mi compañero Guillermo Yanícola, y quien les habla, Benjamín Gassé, muy contentos de estar en tu programa. Bueno, y lo que venimos a presentar es Alma das Pampas, es un dúo de guitarras, hacemos música propia, instrumental. Bueno, y esto es para nosotros un retorno. Nosotros estuvimos trabajando con este emprendimiento entre los años 1995 y 1998. Y hace un año aproximadamente volvimos a juntarnos, a zapar, a jugar un poco con los instrumentos que tenemos. Y bueno, de esas cosas nos fuimos copando con el material que fue saliendo. Y hasta acá llegamos, ¿no? En un momento de todo ese... En ese año dijimos, bueno, que estaría bueno compartir esta música que estábamos haciendo. Y bueno, acá llegamos al 19 de noviembre, el próximo sábado, que nos vamos a estar presentando en la Sala Melanie a las 21:30 horas. Bien, bueno, Benjamín, nosotros estuvimos en verano juntos aquí. Sí. En otro rol, ¿no? Venías de docente acompañando a un par de dúos, a un par de músicos, divinos. ¿Cómo sigue ese proyecto de música en los barrios, el proyecto de ese envión? Sí, bien, bien. Digamos, nosotros estamos desde el taller siempre en acción. En este momento estamos terminando de grabar un disco que estamos grabando entre el taller y el CEPLA. El CEPLA, digamos, es un lugar que depende del Cedronar, que está en el barrio Libertad, que tiene unas instalaciones muy lindas y tiene un estudio de grabación. Estamos grabando un disco con los chicos que participan en el taller del envión. Son aproximadamente 25 chicos. Y en diciembre estamos presentando ese disco en la Sala Pairó. Bien, bien. Guillermo, no te voy a preguntar ahora nada. Bueno. ¿Qué tema? ¿Con qué tema van a comenzar musicalmente? Vamos a comenzar con un tema que se llama Tu Luz, y que, bueno, es un tema que nos gusta mucho. ¿Empezamos con ese? Dale. Thank you. Almadas Pampas, en La Otra Oreja. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y acá están un dúo de guitarras criollas, en vivo. Ahora sí te pregunto, Guillermo Giannicola, te vi muchas veces en el escenario jugando a actor, a director. De músico hace muchos años me pasaste un disco que debe estar rayado por ahí, después de haberlo usado bastante. ¿Y cómo sigue esto de la música? ¿Seguís haciendo teatro? Sí, sigo haciendo teatro y con la música, digamos, nunca me fui, como Troilo del barrio, pero sí, el teatro como que abarcó, digamos, una parte muy importante de mis actividades. Y ahora, de algún modo, si bien, ya te digo, siempre hice actividades musicales y seguí con algunos proyectos, de algún modo volver a tocar con Benjamín es como un proyecto que, en realidad, esto más que ser una vuelta nostálgica, digamos, que nos pasa eso, viste, que muchas veces vuelven las bandas con una cosa nostálgica. Nosotros siempre seguimos siendo amigos y nos juntábamos a comer o a tomar mate, y un día dijimos, bueno, vamos a tocar, y nos juntamos a tocar, y lo más interesante es que no fue una cosa de decir, bueno, vamos a tocar aquellos temas viejos, a rememorar los buenos tiempos. No, sino que nos pusimos a tocar y nos pusimos a componer. O sea que salieron como 10 temas nuevos, de los que preparamos 5. Y después sí hubo una etapa de volver a sacar temas de aquella primera época, pero en principio me parece que lo que más nos importó fue que estaba vigente esa fibra de hacer música juntos, y que el proyecto en su momento, en los 90, por ahí quedó trunco y necesitaba que en algún momento retomar. Estaba latente ahí. Sí, exacto. Uh-huh. Y para este concierto, el próximo concierto, que es el debut de Almadas Pampas. ¿Por qué el nombre Almadas Pampas? Bueno, es un juego en principio. Nosotros veníamos de tener un grupo que se llamaba Entre Tres. El segundo fue Almadas Pampas. Era un juego digamos, que tener una frase con una sola vocal. Ese sería. Antes de los Orozco, incluso. De los Gieco. Claro. Incluso el próximo grupo nosotros imaginábamos que se llamaba Rififi. Sí. Ponele. La idea, viste, ayer recordaba a Guille que Las Pampas lo habíamos visto en un disco de Spinetta en Privé, que en el sobre interno, y nos quedó ahí jugando eso de Las Pampas, y la palabra alma que tiene tanta fuerza, ¿no? En realidad no vivimos acá y hacemos la música que a nosotros nos sale, que no está necesariamente, no sé, sí, seguramente que debe haber alguna influencia de la música de La Pampa en nuestra música, pero no queremos rescatar eso. Capaz que con la idea del DAS, no sé, amplía un poco, ¿no? Se hace un poco más universal. Se hace un juego. ¿Seguimos jugando musicalmente? ¿Cómo no? ¿Música instrumental solamente? Sí, el proyecto es música instrumental. En principio, nosotros nos gusta pensarlo como un dúo de guitarras, básicamente. Es decir, decimos, para que esté Almadas Pampas tiene que haber un dúo de guitarras. Y las dos guitarras también nos interesa como, lo vemos como un entramado, ¿no? Como un tejido de instrumentos, un tejido instrumental. Nos gusta pensar en una orquesta de dos guitarras, ¿no? Como ese sonido. Y también, como sucedió en una época del grupo, que teníamos un invitado casi permanente, que fue Claudio Campos, en percusión, que nos acompañó casi esos 3 años que estuvimos, del 95 al 98. Casi todo ese tiempo estuvimos con Claudio. Pero nos gusta pensar que la célula de la banda es un dúo de guitarras, y que podemos llegar a tocar, no sé, con un montón de músicos invitados, o como que estos temas pueden terminar siendo tocados por nosotros dos y una pequeña orquesta. Es decir, como que la propuesta se abre, ¿no? No, no queda acá. Estamos y, como. Y el, en el concierto, en el debut. En el debut vamos a hacer el dúo solamente. Ajá. Bueno, lo invitamos a Claudio, pero justo tiene que tocar para. Con la orquesta, toca en la orquesta sinfónica. Pero es nuestro debut y arrancamos nuestro nuevo debut, digamos, uh-huh. de esta época. Y arrancamos como dúo y luego sí, vamos a. La idea nuestra es salir a tocar, así que vamos a llamar a otros músicos para que nos acompañen como invitados o como se vaya dando, ¿no? La idea también, viste, siempre, desde aquella época a hoy también está vigente, es que Alma es una búsqueda constante, como no encontrar la fórmula. Una vez que la encontramos, intentamos salir. Entonces, te da muchas posibilidades de... para experimentar, para pensar en otros, digamos, esto que decía Guille, ¿no? Pensamos, bueno, está bueno esto del dúo porque te permite salir a tocar a cualquier lado rápidamente. Mirá qué lindo, nosotros estamos re contentos de venir a tocar a la radio con guitarras criollas y también pensar que esto, que Almas Pampas puede ser esto y decía él, ¿no? Siete músicos más, eso está uh-huh. buenísimo. Escuchamos Alma das Pampas, Guillermo Giannicola, Benjamín Gassé, por La Otra Oreja. Thank you. Almadas Pampas. Estás escuchando Según la Otra Oreja.